Silencio se graba. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy el doctor Jorge González. Vamos a ver el tema de hoy. Estamos en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en la sala de videoconferencias. Y el tema de hoy es estimulación magnética transcraneal en psiquiatría. Vamos a platicar sobre algunas de las aplicaciones más actuales de esta técnica. Es una técnica novedosa y bueno, yo espero que sea interesante para la mayoría de los asistentes. Si hubiera preguntas, por favor, las podemos hacer a lo largo de la plática. Si hubiera alguna duda sobre algún concepto, algún dato o alguna imagen, por favor, se las puedo contestar con mucho gusto. La idea es que la plática tenga duración de una hora y 15 minutos aproximadamente. Creo que tenemos tiempo suficiente para platicar. No sé si hay alguna. Excelente. Como ya observaron, el doctor González Olvera es una persona que es muy participativa. Él, además de ser uno de mis más apreciados amigos, además a lo largo de mi formación como psiquiatra fue una de las personas que me ayudó a entender mejor la investigación, fue el tutor de mi tesis, tanto de como psiquiatra, y me ayudó mucho a entender el proceso de la maestría. Él a lo largo de su trayectoria como psiquiatra ha estado estudiando la estimulación magnética, que es un tipo de tratamiento biológico para los padecimientos psiquiátricos. Pero, Jorge, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias por, además, por compartir tus conocimientos en este campo con toda la República Mexicana a través del sistema de videoconferencia. Y a lo largo del día de hoy, el doctor González les va a preguntar a lo largo de la sesión si tienen alguna duda. De todos modos, ustedes nos pueden hacer, si tienen alguna pregunta, nos pueden preguntar las cosas a través de Messenger a la dirección de pcamacho@imp.edu.mx, la cual está abierta a lo largo de toda la sesión. De igual manera, les recuerdo que estas sesiones están siendo grabadas por nuestro excelente equipo de audio y de video para convertirlo en formato DVD y para que pueda ser accesible para todos ustedes. Jorge, adelante. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias. Pero empezamos entonces. Vamos a ver la primera diapositiva, si nos puede ayudar René. Si hay cualquier pregunta, por favor. ¿Listo? Ya tenemos la diapositiva. Muy bien, por favor, entonces, cualquier pregunta me la pueden hacer en el curso de la plática. Bueno, entonces vamos a ver, primero, les quiero comentar que estamos trabajando aquí en el instituto, un equipo, en la unidad de estimulación magnética transcraneal. Está la doctora Josefina Ricardo, la doctora María García Anaya y Edgar Miranda Terrés. Todo este equipo ha iniciado estudios electrofisiológicos, evaluaciones, actualmente se hacen evaluaciones clínicas con nuestros pacientes. Quiero empezar con una pregunta. Ahora les explicaré el resto de la información acerca de la estimulación magnética. Recientemente, si ustedes buscan estimulación magnética, encontrarán información controversial. ¿Por qué? Es una técnica que empezó desde hace más de 15 años y todavía hay preguntas sobre qué futuro hay si la estimulación magnética es realmente útil frente a otras alternativas de tratamiento para depresión bipolar, para esquizofrenia, para trastorno obsesivo compulsivo o incluso para tratamiento de adicciones. Aunque existen evidencias actualmente de que la técnica puede modificar la actividad cerebral, especialmente en su nivel cortical, hay debate sobre cuáles deben ser los parámetros de estimulación. Ahora vamos a qué nos vamos a referir con eso. De cualquier manera, todavía tenemos mucho que hacer para comprender mejor los efectos de la estimulación magnética y de los procesos patológicos que condicionan las diferentes enfermedades en psiquiatría. Vamos a ver primero qué es lo que estimula la estimulación magnética transcranial repetitiva en el cerebro. Esta imagen lo que representa, no se puede señalar con el mouse o sale el mouse. Okay. Podemos ver aquí representada la bobina de estimulación, que consiste en dos anillos En realidad cada anillo tiene nueve vueltas de un cable de cobre muy grueso, que están acoplados, dos anillos, que reciben impulsos eléctricos de gran voltaje, 5.000, 2.000 volts, 10.000 amperes. Y lo que hacen, este flujo de corriente, si recordamos las leyes de Faraday, es que si aplicamos una corriente eléctrica sobre una bobina, esta va a generar campos magnéticos perpendiculares al plano sobre el cual fluye la corriente eléctrica. Así funcionan, bueno, la mayoría de los transformadores, incluso las brújulas. Sabemos que este campo magnético puede ser capaz de inducir corriente en un cuerpo de acoplamiento, una bobina secundaria, por ejemplo, que acerquemos a este campo magnético, puede inducir corriente eléctrica, la cual le llamamos corrientes de eddy. Esto ocurre siempre y cuando el campo magnético que genera una bobina es oscilante, o sea, es pulsátil. Entonces aquí tenemos las líneas punteadas en rojo, es el campo magnético que se genera en una bobina en 8, que es la que utilizamos en psiquiatría. Esta es la bobina, lo que dice aquí coil en inglés, es bobina. La corriente eléctrica está representada como estas flechas negras que ocurrirían en la corteza cerebral. ¿Y qué ventajas tenemos con la estimulación magnética? Bueno, que es una forma focal de estimular la corteza cerebral, es una forma segura. El hueso que está aquí representado en color morado, color lila, es transparente a los campos magnéticos, por lo tanto, los campos magnéticos penetran el cráneo y no necesitamos hacer ningún tipo de perforación, y sencillamente ponemos sobre la cabeza de una persona despierta, consciente, una bobina de estimulación, y esto nos permite estimular focalmente áreas del cerebro. Ahora vamos a ver cómo es que utilizamos diferentes tipos de bobinas. Existen bobinas redondas y bobinas en 8. Las bobinas redondas generan campos difusos, como podemos ver aquí en rojo. Si imagináramos que este es el cráneo, esta curvatura, este cuero cabelludo y el cráneo, el cerebro estaría por debajo. Si ponemos la bobina justo encima, generaría por debajo un campo difuso. Cuando utilizamos una bobina en 8, lo que tenemos es que la bobina 8 permite un área de concentración de flujo de corriente que estimamos en medio centímetro de diámetro aproximadamente. ¿Y cuánto penetra desde la superficie del cráneo hacia la corteza cerebral? Bueno, esta distancia es aproximadamente de 2.5 centímetros. ¿Qué significa esto? Que vamos a colocar la bobina sobre el cuero cabelludo y estimulamos solamente la corteza cerebral, o sea, no estimularemos con la bobina eléctricamente ninguna estructura subcortical. Y esto es ideal para poder hacer estudios sobre la función cortical en muchas áreas y poder estimular con fines terapéuticos regiones específicas, focales de la corteza cerebral. Esta es una gráfica que nos permite ver cómo es el campo magnético de una bobina en 8. Es exactamente, esta está basada en la bobina que utilizamos acá en el instituto, es una bobina Dantec. Y si construimos en un plano de dos dimensiones, perdón, aquí podemos ver en rojo cuál es el área de inducción eléctrica. Podemos ver que justamente en el centro, en donde se intersectan ambas bobinas, tenemos el área de más alta inducción eléctrica. Y si vemos tridimensionalmente, podríamos imaginar que esta es la región que termina estimulando la corteza cerebral. Podemos ver cómo se distribuye espacialmente la densidad de corriente de este mismo equipo que utilizamos. Esto ha sido publicado por el grupo de investigación de Keck en Alemania, en donde podemos ver en imágenes de resonancia magnética una extrapolación en donde se estima cómo se induce la corriente aplicada a la corteza prefrontal dorsolateral. Aquí tenemos otra vista, la actividad de un corte sagital, este es un corte coronal, y podemos ver que si la aplicación de la bobina la realizamos aquí en la corteza prefrontal, tenemos el más alto flujo de corriente en la corteza frontal. Y de nuevo, la corriente puede viajar por las vías de más baja resistencia. En este caso, el líquido cefalorraquídeo es una vía de baja resistencia, no opone, es un buen conductor y acaba estimulándose. Aquí tenemos a la derecha una gráfica topográfica de cómo se distribuiría la corriente. Lo que podemos ver es que la corteza acaba justo debajo de la bobina, es la que acaba teniendo mayor inducción, no así el resto del parénquima. Siempre me preguntan, en cuanto a estimulación magnética transcraneal, si se trata de terapia electroconvulsiva. Y bueno, es importante aclarar que la terapia electroconvulsiva, en comparación con la estimulación magnética, generaría un dipolo de alto voltaje desde un lado del cerebro en las regiones frontales, aquí y acá, y veríamos todo el parénquima con altos niveles de inducción. ¿Qué diferencias tendríamos de la estimulación magnética comparada con la estimulación magnética transcraneal? Bueno, pues probablemente lo más importante es que no necesitamos anestesiar a ningún paciente. Los pacientes que reciben terapia electroconvulsiva deben ser anestesiados para poder recibir el estímulo, que es muy intenso. La otra es que la estimulación que tenemos con la estimulación magnética ocupa regiones focales discretas del cerebro, por lo tanto no interrumpen funciones que le permitan al sujeto hablar o estar consciente de lo que ocurre. Y algo más importante todavía es que vamos a permitir que la región estimulada despolarice, genere relevos, los relevos que de la circuitería normal, lo cual va a permitir que se regulen los circuitos frontales, especialmente, que son los de nuestro interés en este caso. Para explicar esto, les tengo esta diapositiva. Les voy a explicar rápidamente. La diapositiva son las imágenes de registro electroencefalográfico a 3 milisegundos, a 10 milisegundos y a 24 milisegundos. La imagen de arriba es una estimulación en la corteza motora. Vamos a ver cómo viaja la despolarización una vez que estimulamos solamente la corteza. Y las imágenes de abajo son imágenes de la estimulación occipital. En la siguiente imagen vamos a ver la animación, digamos, vamos a hacer como un cinito de esta imagen. Muy bien, lo que podemos ver aquí entonces es cómo un pulso aplicado en la corteza motora genera despolarización de la corteza ipsilateral. Se activan las vías axonales, pasan el cuerpo calloso y acaba generando una activación en la corteza contralateral, llegando hasta la corteza motora contralateral. Estos son pulsos, esta es una cámara lenta, son pulsos a 0.8 Hz. Esto ocurre entre los 3 y los 28 milisegundos, está repetido, por eso es que se ve una y otra vez. Entonces digamos que toma 28 milisegundos desde que la corteza recibe el pulso hasta que podemos verlo en el hemisferio contralateral. ¿Qué significa esto? Les dejo esta imagen un poco y normalmente me gusta discutir esto mientras la vemos, porque podemos pensar lo que ocurre en las regiones frontales. Esto es, activamos una serie de circuitos frontales que a su vez van a activar circuitos contralaterales, una compleja red en la corteza frontal y en estructuras subcorticales que normalmente permiten activar mecanismos regulatorios. Al principio de los estudios de estimulación magnética, lo que pensábamos era que las regiones que tenían menor activación pues podrían ser activadas con los pulsos a alta frecuencia, efectivamente. Ahora les voy a mostrar algunas imágenes. Podemos lograr que en esta región se incremente el flujo. Aquí está. Que en esta región se incremente el flujo sanguíneo. También vamos a encontrar efectos en zonas contralaterales, en zonas lejanas, que están conectadas con esta área estimulada. En este caso, recordemos, es la corteza motora primaria la que estamos viendo. Aprovecho para explicarles que cuando vamos a estimular, Primero aplicamos pulsos en la corteza motora primaria para evaluar cómo se activa el dedo contralateral, el pulgar. Muy bien. Si hay preguntas, por favor, las pueden hacer ahora. Entiendo que estamos como en algún tema muy técnico. Me gustaría que aclaráramos las preguntas. ¿Hay alguna pregunta en alguna de las sedes aquí mismo? ¿No? ¿Va claro? ¿En alguna de las sedes tenemos preguntas? ¿Se entiende? ¿Cómo qué término sería? Cuando ese pulso es como un ensayo, como un... ¿Pulsos? Sí. Pulsos es esto, es que una bobina puede tener una corriente continua o generar pulsos. ¿Más leve? Ah, ok. Pulsos es que es intermitente. Okay. Intervalos. Eso es un pulso. Entonces no sé si... Claro. ¿Pueden escuchar? ¿Cómo? ¿Pueden escuchar la pregunta? ¿Cómo? ¿En sonora puedo preguntar? Sí, claro. Soledad, por favor. ¿En sonora puedo preguntar? Sí, claro. Soledad, por favor, adelante. ¿En algún momento estos pulsos pueden generalizarse a toda la corteza? Es muy buena la pregunta. Efectivamente, uno de los riesgos ha sido la posibilidad de inducir crisis convulsiva. Entonces necesitamos saber que la persona que va a recibir la estimulación no tenga riesgo convulsivo, no tenga paroxismos o no tenga un problema en la excitabilidad cortical o subcortical. Desde luego, claro que sí, Soledad. Muy importante. Es muy importante la pregunta porque uno de los... de las medidas de seguridad para aplicar estimulación magnética es asegurarnos que no existe ninguna alteración en la excitabilidad cerebral. Entonces, personas que tienen actividad paroxística y probablemente no lo saben, podrían tener crisis convulsivas inducidas por la inducción de corriente. Sin embargo, desde el 98 se publicaron parámetros de seguridad. El doctor Eric Wasserman en los NIH, en Bethesda, en Estados Unidos, en los Institutos Nacionales de Salud allá, publicó después de que se generó un taller para evaluar cuál podría ser este riesgo, y se ha establecido un acuerdo sobre cuál es la intensidad y cuál es la frecuencia máxima que podrían inducir estas crisis. Actualmente, en las publicaciones más recientes y en los parámetros de estimulación que se proponen, ya no se han reportado una sola crisis. Y debo comentarles que recientemente, en el mes de octubre pasado, de 2008, la Agencia Federal de Alimentos y Fármacos en Estados Unidos aprobó la estimulación magnética con parámetros que no han inducido una sola crisis en al menos 10.000 personas que recibieron el tratamiento. En 100 centros en Estados Unidos, lo cual es muy importante. Significa que si seguimos los parámetros de seguridad, probablemente no tengamos inducción de crisis convulsivas en tanto sepamos que los pacientes se encuentran libres de estos factores de riesgo. Bueno, vamos a continuar con las diapositivas. Sí. Normalmente presento esta diapositiva porque hace muy claro, ¿no? Nos hace ver en cámara lenta qué es lo que ocurre, y además vamos a hacer más preguntas de qué debemos hacer. Bueno, esto es lo que ocurre con una bobina en 8. Esto es importante, porque la estimulación es focal. Si utilizáramos una bobina redonda, tendríamos una estimulación prácticamente de todo el hemisferio. Y hemos encontrado, al menos para investigar cuáles son las regiones que participan, que son áreas que es muy inespecífico. Entonces, personalmente, yo prefiero utilizar las bobinas en 8 porque sabemos que no vamos a afectar regiones del lenguaje o regiones motoras cuando estimulamos la corteza frontal. A la fecha, la estimulación frontal es la que ha demostrado efectividad clínica. Bueno, para poder corroborar cuáles son los efectos con las diferentes frecuencias, se han hecho diferentes evaluaciones. Aquí les voy a mostrar algunas de las más recientes. Se ha encontrado que no solamente frecuencias altas, sino frecuencias bajas pueden ser útiles en el tratamiento de muchas condiciones patológicas, de muchas enfermedades, de estados depresivos, especialmente en pacientes con trastorno depresivo mayor, con trastorno bipolar. Y lo que les quiero mostrar aquí es una imagen del efecto de la estimulación. En azul se ve el área que se esperaba estimular, y esta es una imagen de resonancia magnética, es una reconstrucción tridimensional, y se sobreponen imágenes de tomografía de emisión de positrones. Lo que tenemos aquí es el área que incrementa el flujo sanguíneo cuando estimulamos con una bobina en 8 a 1 Hz. Esto es a un pulso por segundo. Hace un momento preguntaba qué son pulsos. Bueno, son cuántas veces, cuántas oscilaciones, cuántos impulsos puedo yo dar en una unidad de tiempo. Cuando hablamos de un Hz, es que es una ocasión por segundo, un pulso, una descarga por segundo. Bueno, pensábamos antes que cuando utilizábamos frecuencias bajas tendríamos reducción en el flujo sanguíneo y teníamos también cambios en la excitabilidad hacia abajo. Bueno, sabemos que el flujo sanguíneo de cualquier manera se incrementa solamente por la aplicación de un pulso eléctrico. Al final estamos hablando de estimulación eléctrica. Esto es muy importante. Aunque se llama estimulación magnética transcraneal, lo que estamos haciendo es estimular eléctricamente la corteza. Y bueno, lo que les quiero mostrar es cómo se incrementa el flujo sanguíneo, pero aquí tenemos otra imagen de cuál es la reducción también en la región prefrontal con estimulación a 1 Hz. Y esto ya, esto corresponde a 90, perdón, a los minutos que siguen a la estimulación de un paciente que ha sido estimulado por 15 minutos a un pulso por segundo. ¿Qué ocurre? Bueno, que hay incremento en el flujo regional, pero debemos explicar algo muy interesante. Cuando usamos frecuencias altas, la excitabilidad se incrementa. Cuando utilizamos frecuencias bajas, la excitabilidad se reduce. Entonces, bueno, esto nos va a dar lugar a nuevas preguntas en estimulación magnética, que creo que es importante que les mencione. Cuando utilizamos, aquí les pongo la gráfica, ¿qué ocurrió con 10 sujetos estimulados a 1 Hz en la corteza motora durante 15 minutos? Graficado está el porcentaje del estímulo necesario para que tengamos una descarga. Significa que al final de 15 minutos de estimulación tenemos una reducción en la excitabilidad de los sujetos. Eso significa que cuando aplicamos estimulación a baja frecuencia, o sea, una vez por segundo, la corteza se inhibe. ¿Se inhibe por cuánto tiempo? Bueno, hay diferentes estudios que nos dicen que la inhibición durará aproximadamente 50 minutos, aunque hay otros estudios que nos dicen que hasta 90 minutos dura una fase de inactividad o de hiperpolarización. Se reduce la excitabilidad de la corteza motora. Y sabemos que eso puede ocurrir también en la corteza frontal. Cuando utilizamos el 90% de la intensidad del umbral motor. Entonces ahora entendemos que la estimulación que debo explicar la medimos en umbral motor, la medimos en cuánto hace falta para que se mueva la mano contralateral cuando estimulamos la corteza motora, nos permite saber que la corteza se inhibe durante un tiempo. ¿Qué pasa entonces? Bueno, les voy a mostrar otro ejemplo, ahora con PET. 25 minutos de estimulación con 1 Hz, y después se hacen imágenes de tomografía por emisión de positrones, y tenemos en amarillo el área que tiene una reducción significativa en el flujo, enormemente significativa, con valores de Z, bueno, arriba de 6, lo cual nos habla de una reducción importantísima. ¿Qué ocurrirá con el cerebro cuando lo inhibimos del lado, en este caso del lado izquierdo? Bueno, probablemente, esto es corteza motora, Les quiero explicar primero qué ocurre con la corteza motora. Pues que probablemente obliguemos al cerebro, si necesitamos mover la mano, a utilizar el otro lado, a generar mecanismos de plasticidad cortical, de plasticidad cerebral. Y eso es lo que se ha observado en diferentes estudios. Déjenme ver si no me estoy saltando una imagen que les quería mostrar. Creo que... Bueno. Y esto nos ha dado lugar a explicar la estimulación magnética con base en dos modelos distintos. Uno que le hemos llamado el modelo de reparación, en donde teníamos un desbalance en alguna región del cerebro y queremos modificarla aplicando corrientes eléctricas, o sea, aplicando estimulación, haciendo que esa región tenga más flujo, más excitabilidad y el desbalance se pueda corregir durante la estimulación o en un tiempo corto. Y en contraste, en la literatura se discute ahora lo que es un modelo de interacción, en donde al contrario, los cambios funcionales ocurren gracias a que el cerebro puede reorganizarse, que puede reorganizar las vías que no están afectadas y que puede compensar de esta manera la función que ha sido perdida en otras regiones. En este sentido, se propone que la estimulación magnética transcranial repetitiva podría ayudar al cerebro a repararse a sí mismo. ¿Cómo? A ver si se los puedo explicar en los diferentes modelos. Se ha utilizado, esto no es psiquiatría, esta es una de las aplicaciones de la estimulación magnética en neurología, en personas que han tenido un infarto cerebral. Y vamos a ver en este esquema, que es muy interesante, podríamos imaginarnos que este es un cerebro que ha tenido de este lado, en azul, a nuestra izquierda, una lesión, un infarto. ¿Qué ocurre con un cerebro que ha tenido un infarto? Imaginemos un gran infarto. ¿Qué ocurre? La excitabilidad de este lado se reduce. El cerebro difícilmente se excita y puede trabajar, digamos, ¿no? Y de este lado, la excitabilidad, en el hemisferio no afectado, pues se incrementa, tratando de compensar el efecto del lado lesionado. ¿Qué podemos hacer para solucionar un caso así? Bueno, aquí nos proponen Segni y Pascual Leone una solución posible. Uno es incrementar la actividad en el hemisferio lesionado, en el hemisferio que no está funcionando bien. En psiquiatría podríamos pensar lo mismo, que podríamos tratar de incrementar la actividad en el lado que no funciona. En el caso de depresión, la corteza prefrontal dorsolateral, por ejemplo, podemos incrementarlo, ¿cómo? Utilizando frecuencias altas con estimulación magnética o con estimulación profunda. ¿Y cuál es la otra solución? Este sería el modelo de reparación. ¿Cuál sería la otra solución? Bueno, nos vamos al hemisferio contralateral y reducimos la actividad, pero el hemisferio sano lo apagamos. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, utilizando frecuencias muy bajas, a 1 Hz. Entonces, vamos a ver, ¿qué ocurriría si yo le pongo 1 Hz? Con las imágenes que les mostré hace un momento, lo que lograríamos aplicando frecuencias bajas es que este lado del cerebro, digamos el lado bueno, se apague durante 90 minutos. ¿Y qué ocurriría? Obligaríamos, por lo tanto, al cerebro a que el lado lesionado retome funciones que no había logrado obtener. Nos va a mostrar otra imagen, que probablemente sea útil. Aquí tenemos, cuál es una imagen en donde podemos mapear qué región del cerebro se activa cuando movemos la mano derecha. ¿Qué ocurre si aplicamos estimulación magnética transcranial a 1 Hz justo en esta región? Pues nada, que tenemos ahora activación en el lado contralateral. Y bueno, este experimento y muchos otros que ya han sido publicados nos permiten entender que los efectos homeostáticos pueden ser inducidos por la estimulación magnética transcranial. Esto es que no solamente podemos estimular el lado del cerebro que se encontraba con poca actividad, con hipometabolismo, con disminución en el flujo sanguíneo, sino que también podemos hacer lo contrario, el lado bueno, apagarlo y así obligamos o facilitamos uno de los mecanismos más fascinantes del cerebro, que es la neuroplasticidad. mecanismos homeostáticos que sabemos que siempre ocurren, bueno, en la mayoría de las condiciones, y que pueden ser facilitados con medicamentos, en este caso con medicamentos antidepresivos, en pacientes con depresión, en pacientes con trastorno bipolar, y esta es una propuesta de las más novedosas en el uso de estimulación magnética. Les voy a mostrar otro ejemplo, por ejemplo, con actividad eléctrica, en donde tenemos cómo hay incremento en la actividad eléctrica de la banda teta cuando el lado contralateral ha sido estimulado con un Hz también. Entonces resulta interesantísimo que existen diferentes formas de inducirlo. Entonces lo que pensamos es que este modelo de interacción en psiquiatría podría representar un método distinto que permita mejorar la adaptación neural, del tejido neural, a una lesión o a una enfermedad crónica, pero facilitando la capacidad cerebral para generar cambios compensatorios. La mayoría de las aplicaciones de la estimulación magnética han asumido hasta la fecha, la reciente fecha es que se han introducido esta nueva visión, se han asumido más bien mecanismos cercanos al modelo de reparación. Sin embargo, cuando esperábamos efectos duraderos, resulta que no, que con el efecto de reparación aplicábamos la estimulación, teníamos efectos de corto plazo, de corta duración, y ahora podemos encontrar que hay una serie de centros de investigación que se encuentran ahora buscando cuáles son los efectos de la estimulación magnética generando cambios plásticos en el cerebro. Hay mucho que hacer, hay muchas patologías que estudiar, y bueno, ahora les voy a mostrar algunas de las preguntas y algunas de las áreas en donde estamos buscando aplicar la estimulación magnética, justamente explorando estas dos condiciones, frecuencias altas y frecuencias bajas. ¿Por qué dos frecuencias? ¿Por qué dos lados del cerebro? Bueno, porque uno representa mucho más el modelo de reparación y el otro va a representar el modelo de interacción. Y hemos empezado a tener aquí pacientes que reciben el tratamiento, y bueno, además estamos nosotros absolutamente fascinados con los cambios que hemos empezado a observar durante el último par de años en algunos pacientes. Ahora les voy a mostrar algunos de los resultados preliminares. Entonces, les debo, frente a esta pregunta que nos encontramos en la literatura, si son los efectos de la estimulación magnética transcranial repetitiva lo suficientemente duraderos como para ser terapéuticamente útiles, bueno, desde luego que dependiendo del modelo que asumamos. Si queremos reparar un daño agudo, severo, esto es que en el tiempo ha durado muy poco y que es muy severo, probablemente deberemos atender al modelo de reparación, que es un poco lo que hace la terapia electroconvulsiva, que de forma súbita podamos reparar una condición que funcionalmente está muy deteriorada y considerar siempre el modelo de interacción en donde permitamos que los mecanismos autorregulatorios puedan ocurrir, aunque probablemente cuando aplicamos este modelo los cambios sean modestos al principio, que ocurran paulatinamente y a largo plazo podamos evaluar estos cambios. Desde luego, pensando que el mecanismo subyacente va a ser la neuroplasticidad homeostática. Creo que es importante tomar nota de este término porque lo encontraremos con más frecuencia en la literatura de neurociencias. Bien, se han discutido por qué hay tanta variabilidad en los efectos inducidos por la estimulación magnética, porque ciertamente revisamos los metaanálisis, hay una revisión sistemática y encontramos con que, bueno, diferentes autores han aplicado estimulación en la corteza prefrontal dorsolateral, en izquierda, en la corteza prefrontal derecha, se han utilizado bobinas redondas, se han utilizado bobinas en 8, y bueno, se piensa que hay diferencias en las formas del cráneo, hay pacientes que son más dolicocéfalos, hay pacientes que son más braquicéfalos, y probablemente las mediciones universales que se hacen en la superficie del cuero cabelludo, no sean lo precisas que quisiéramos. Y entonces, bueno, se han propuesto mecanismos aquí en el instituto. Hemos estado trabajando en un sistema de neuronavegación asistido con resonancia magnética que nos permite ubicar cuáles son las coordenadas precisas para encontrar la corteza motora primaria. En esta imagen les muestro uno de los productos de esta investigación, en donde utilizando la resonancia magnética funcional le pedimos a un paciente que iba a ser sometido al tratamiento que moviera su pulgar derecho, y así podríamos encontrar cuál era la zona precisa de activación del pulgar derecho, y sabiendo esta región sabríamos exactamente en dónde iba a estar la corteza prefrontal que debería recibir la estimulación. Y esto así lo hicimos, y ahora se comercializa, esto no es nuestra patente, debo aclarar, pueden encontrarlo en internet en esta página. Ahora hay sistemas de neuronavegación para utilizar esta misma bobina, que es la bobina Dantec que nosotros utilizamos, para hacer estimulación de alta precisión, considerando las regiones motoras y las regiones prefrontales anteriores. Bueno, con este apoyo creo que la variabilidad puede reducirse. Sin embargo, debemos considerar otras fuentes de variabilidad muy importantes y que han sido poco discutidas en la literatura. Estos elementos que les comento es para que podamos ser críticos ante la literatura de estimulación magnética, que tiene muchísimas consideraciones. Una de ellas, y probablemente otra de las más fascinantes condiciones, ha sido el nivel de actividad cortical basal. ¿Qué significa eso? Que el efecto de la estimulación magnética resulta ser muy diferente en personas que, por ejemplo, si yo voy a estimular la corteza motora, el efecto en el movimiento del dedo es muy diferente si pienso en mi dedo que si pienso en un pastel de chocolate, por ejemplo. Si yo pongo atención en otra cosa diferente de mi dedo, probablemente puede interferir en el efecto a largo plazo de la estimulación. Y eso nos lleva a considerar algo muy interesante, que probablemente si a través de medidas cognitivas podemos colocar o podemos facilitar la actividad cortical de la región que queremos estimular, probablemente los resultados sean muy importantes. Y esto nos ha llevado a pensar que probablemente debamos combinar métodos de terapia cognitivo-conductual al momento de aplicar la estimulación magnética transcranial repetitiva. Y bueno, este es un foco que justo estamos ahora diseñando, un proyecto en el que podremos medir esto con algunas medidas electrofisiológicas. Otro factor importante es la presencia de un polimorfismo del gen que codifica el factor, el BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Quiero explicarles esto brevemente. El factor neurotrófico derivado del cerebro es un componente, es una sustancia sintetizada en el tejido neural que permite, que facilita la neuroplasticidad, la plasticidad cortical. Esto es, el BDNF lo que permite es, facilita un proceso que le llamamos neuritogénesis. Esto es la formación de neuritas y la formación de nuevas conexiones sinápticas. Sabemos actualmente que la presencia de un polimorfismo, que le llamamos valina 6-metionina, está en esta posición del gen, va a diferenciar a algunos sujetos que con mucha más facilidad pueden ser susceptibles a cambios plásticos en el cerebro cuando se les estimula con estimulación magnética transcranial o con otros mecanismos. También sabemos que esta variabilidad es la responsable de, no es la responsable, no lo puedo hacer así, pero está asociada enormemente a condiciones de adicción, a la adictibilidad de un sujeto a algunas sustancias. Pues, también les sugiero tomar nota de esta condición del polimorfismo valina 6-6-metionina de BDNF, que lo vamos a encontrar cada vez más frecuente en la literatura de investigación en ciencias cognitivas y en neurociencias. Entonces, ahora creemos que probablemente uno de los factores de variabilidad sea la presencia de este polimorfismo. Habrá pacientes, habrá personas que lo tengan o quienes no lo tengan, y esto hará diferencias importantes en la respuesta a los parámetros de estimulación que hasta el momento estamos manejando. Bueno, con todo este antecedente, quiero hablarles brevemente de las aplicaciones que se están haciendo actualmente en psiquiatría. Por un lado, hasta el momento, como les comentaba, ha sido aprobada en los Estados Unidos por la FDA la aplicación para depresión. Sabemos que la estimulación puede, actualmente en el instituto estamos llevando las siguientes líneas. Sabemos que la aplicación de estimulación magnética permite acelerar la respuesta antidepresiva en algunos pacientes. Ahora hemos llevado durante los últimos años un protocolo que ha incluido ya 45 pacientes, en donde se potencia la respuesta antidepresiva en pacientes que reciben un antidepresivo, en este caso es citalopram. La hemos aplicado en síntomas residuales. Ahora les voy a mostrar una diapositiva del doctor Alejandro Molina, que hizo su tesis de maestría en ciencias médicas, aplicándola en pacientes que estaban recibiendo un medicamento antidepresivo, pero que tenían síntomas residuales. Esto es otro protocolo, otra manera de aplicar. Estamos aplicándolo en pacientes con trastorno bipolar en fase depresiva, como tratamiento aditivo a un tratamiento base con estabilizadores del ánimo. Estamos por iniciar, ahora ha sido aprobado en estos días, este proyecto en donde iniciaremos la aplicación en pacientes con esquizofrenia, con síntomas negativos que están recibiendo antipsicóticos atípicos y que han mantenido síntomas negativos. Les explico para el auditorio qué son los síntomas atípicos. ¿Qué son los síntomas negativos? Son aquellos síntomas en pacientes esquizofrénicos que implican el retraimiento social, la reducción de la actividad psicomotora, el mutismo. Esto es síntomas propios de la esquizofrenia, pero que los llevan a un nivel muy bajo de actividad y algo que se confunde mucho también con síntomas depresivos. También sabemos que los síntomas negativos responden a una condición de hipofrontalidad. Esto es que las regiones, los circuitos frontales en estos pacientes, pues están funcionando poco, están funcionando mal. La estimulación magnética ofrece un tratamiento que podría ser útil y seguro para este grupo de pacientes en forma aditiva. Entonces, durante este año estamos corriendo un protocolo en donde iniciamos con síntomas negativos y estamos considerando también aplicarlo en alucinaciones auditivas persistentes. Esto se realiza con una estimulación en otra región, que es el giro temporal medio. Muy bien. Tenemos también una experiencia interesante aplicándolo en algunas condiciones de dependencia a sustancias. En particular lo hemos utilizado con consumidores a marihuana, a cannabis, que presentan craving elevado. El craving es esta condición de apetencia, de angustia, de angustiante a una sustancia. Y exitosamente en un protocolo llevado a cabo con el doctor Nani, aplicamos estimulación magnética en la corteza prefrontal a un grupo de sujetos que habían dejado de consumir o que deseaban dejar de consumir cannabis con resultados exitosos. Aproximadamente el 80% de pacientes han tenido una reducción en el craving. Y un punto más es la rehabilitación cognitiva. Justamente con base en estos mecanismos de neuroplasticidad, pensamos que, bueno, no solo pensamos aquí, hay grupos de investigación que demuestran que hay condiciones de déficit cognitivo que pueden ser rehabilitadas con estimulación magnética, especialmente basándonos en este modelo de interacción. Muy bien. En depresión, bueno, brevemente les quiero comentar para que se entienda que los pacientes deprimidos tienen una reducción en la actividad frontal, en el flujo. Esta es una imagen hecha con SPECT, con HMPAO. Y lo que podemos ver es que, comparados con pacientes controles, que tienen un flujo sanguíneo frontal normal, los pacientes con depresión, bueno, tienen una reducción importante. En el instituto llevamos un protocolo en el 2003, en donde aplicamos estimulación magnética por 2 semanas a un grupo de pacientes deprimidos y tuvieron una reducción muy importante en los síntomas depresivos. Si bien estos eran parámetros de baja intensidad, tuvieron hasta un 30%, 40% de reducción solamente con la maniobra de estimulación utilizando 5 y 20 Hz. En ese momento encontramos que la frecuencia más cómoda para los pacientes era de 5 Hz, dado que la de 20 Hz era incómoda, produce un poco de dolor en el cuero cabelludo. Algunos de estos pacientes les hicimos imágenes con SPECT, no con HMPAO, con otro radioligando, y evaluamos, por ejemplo, este es uno de los pacientes que antes del tratamiento, cuando tenía 30 puntos en la escala de Hamilton, con una depresión pues más que moderada, más teniendo a severa, tenía una reducción muy importante en el flujo sanguíneo, aplicamos la estimulación magnética por 10 sesiones, y después del tratamiento, cuando punteaba 6 en la escala de Hamilton, había tenido un cambio de este tipo en el flujo sanguíneo cerebral. Esto nos hacía confirmar que el flujo sanguíneo frontal era medible, era cuantificable en la aplicación de estimulación magnética en depresión mayor. Esto es básicamente lo que encontramos en pacientes deprimidos. Entonces, este es el modelo de reparación, digamos, ¿no? El área donde estimulamos es justamente esta, se incrementa el flujo sanguíneo, y es justamente una de las regiones que, como vimos en las imágenes anteriores, tienen menor actividad en pacientes deprimidos. Siempre estimulamos el lado izquierdo en este grupo de pacientes. Y cuando vimos las imágenes basales, son imágenes de SPECT, y tomamos solamente las de aquellos pacientes que respondieron al tratamiento, encontramos que el lado izquierdo de su imagen basal tenía una reducción muy importante, tenían hipoperfusión izquierda, lo cual nos hacía pensar que justamente el revertir esta condición de hipofrontalidad estaba asociado a la respuesta antidepresiva. Bueno, actualmente espero que se vea en la pantalla, aquí en el instituto se ve pobremente esta pantalla, pero quiero mostrarles los metaanálisis más frecuentes de estimulación magnética transcranial en depresión. Tenemos metaanálisis hechos desde el 2005 hasta el más reciente, en el 2007, donde se han comparado diferentes condiciones. Y les debo comentar que se ha encontrado un efecto antidepresivo mucho más importante en los estudios recientes, una vez que se han generado acuerdos sobre cuáles son las condiciones de estimulación más favorables. Ahora les voy a poner en una diapositiva un resumen de cómo se han encontrado que son más efectivas la aplicación de estimulación. Estos son los resultados en un grupo de pacientes con síntomas residuales. SR significa síntomas residuales, a quienes se les aplicó estimulación a 5 Hz. Y lo más interesante de esto es que se les ha aplicado solamente en 2 sesiones semanales. La mayoría de los protocolos de estimulación proponían 15 días seguidos o 10 días seguidos de estimulación. Ahora proponemos que sesiones 2 veces por semana pueden ser suficientes para generar cambios antidepresivos. En este grupo de pacientes que llevó el doctor Alejandro Molina, encontró una reducción importante en pacientes que ya habían respondido, pero que quedaban con síntomas depresivos entre 8 y 12 puntos en la escala de Hamilton. Bueno, ahora sabemos que el grado de resistencia al tratamiento, cuando una persona ha sido resistente al tratamiento actual, puede ser buena candidata, hay buena respuesta a estimulación magnética. Si el último episodio es más corto, también sabemos que la estimulación magnética tiene cosas que hacer. Es decir, en los estadios más iniciales de un episodio depresivo, es preferible utilizar estimulación hasta este momento. Falta hacer estudios sistemáticos, desde luego. Sabemos que si no existe comorbilidad con trastornos de ansiedad, esto es, cuando vemos pacientes deprimidos que no tienen trastornos de ansiedad, son los pacientes que mejor les van a responder a la estimulación magnética. Y el predictor más fuerte que en este estudio que hizo Sarah Lisenby en el Instituto de Psiquiatría de Nueva York, ha sido que el número de tratamientos previos fallidos probablemente se correlaciona a una predicción de mejor respuesta a estimulación magnética transcranial. Habrá que estudiar con mucho cuidado por qué, ¿verdad? Muy bien. El incremento de sesiones, entonces, antes se hacían 10, ahora proponemos 15, probablemente intercaladas en la semana, mejora la respuesta antidepresiva. Los parámetros de estimulación, esto es ahora 5 Hz o 10 Hz, son preferibles a las frecuencias más altas, incluso frecuencias bajas. Aplicar sesiones de mantenimiento, encontramos que hay una buena correlación y pensamos que puede tener, activar mecanismos neuroplásticos. Y desde luego la individualización del tratamiento. Hay pacientes que probablemente no respondan a una frecuencia, a un parámetro de estimulación, y sí a otro. Bueno, brevemente para comentarles lo que estamos haciendo en pacientes con trastorno bipolar, hemos encontrado que en la literatura desde el 2003 se ha publicado que la estimulación a 5 Hz en la corteza prefrontal izquierda es útil en la fase depresiva y hay un bajo riesgo de inducir manía. Y efectivamente, esto lo hemos visto en el grupo de pacientes que vemos. También, con base en que estimulación a baja frecuencia, a 1 Hz del lado derecho, ha sido útil en pacientes con depresión refractaria, decidimos iniciar un proyecto en el que se aplica estimulación magnética en pacientes bipolares en fase depresiva, que no están recibiendo tratamiento antidepresivo, a 5 Hz o a 1 Hz del lado izquierdo y derecho respectivamente. Entonces estamos aplicando 3 semanas de tratamiento con pacientes que ya tienen un tratamiento con un estabilizador, esto es con litio, ácido valproico, carbamazepina o lamotrigina, luego nos mantenemos con un tratamiento de mantenimiento durante 3 meses, hasta que cumplen 3 meses, con una sesión semanal en aquellos pacientes que pueden seguir asistiendo. Tenemos 3 grupos de tratamiento y estamos haciendo evaluaciones electrofisiológicas con potenciales evocados. En este caso evaluamos la onda P300 en su componente A y B, lo cual está haciendo la doctora García Naya. Y aquí tenemos resultados preliminares, 5 pacientes en cada grupo, del lado izquierdo y del lado derecho, en rojo el lado derecho, en azul el lado izquierdo, con reducciones importantes en las puntuaciones en la escala de Hamilton, pacientes que entran con 20, 25 puntos, 28 puntos, están saliendo con menos de 15 puntos, con reducciones hasta de 15 puntos después de las 3 semanas de estimulación. La mayoría, les debo comentar que la mayoría de los pacientes, todas estas han sido evaluaciones ciegas, la mayoría de los pacientes han reportado espontáneamente una mejoría en la función cognitiva. La mayoría nos comentan que pueden conversar más, que pueden leer, que pueden ver películas hasta el final, cosas que nos han reportado antes del tratamiento les es muy difícil. Y esto nos ha llevado a pensar que probablemente la indicación de la estimulación magnética en este grupo de pacientes deba dirigirse a aquellos que tienen especialmente déficits cognitivos, esto es dificultad en la concentración, fallas de memoria, especialmente en la memoria de trabajo, y fallas atencionales en general. Bueno, en esquizofrenia, ahora estamos por aplicarla en síntomas negativos, especialmente debido a la hipoactividad frontal y de predominio izquierdo en estos pacientes, y en alucinaciones auditivas. Les presento una tabla, no sé si se vea, aquí se ve pobremente. Bueno, las voy a abreviar para que se entienda. Son pacientes que han recibido con esquizofrenia, que han recibido estimulación magnética transcranial desde el 2003 a la fecha. Tenemos por aquí el primer estudio incluido 20 pacientes, 20 pacientes, 10 pacientes, 22 pacientes y 4 pacientes, utilizando diferentes frecuencias de estimulación magnética. Frecuencias es cuántos pulsos por segundo va a aplicar el equipo. La mayoría han utilizado 10 Hz, Aunque les voy a decir, en el instituto hemos preferido trabajar casi, este es el centro en donde trabajamos con 5 Hz. Hay otros centros que están utilizando diferentes frecuencias, pero hemos encontrado que es la frecuencia más cómoda para los pacientes y sabemos que es la que tiene menos riesgo convulsivo. Si usamos frecuencias más altas hay más riesgo convulsivo. Entonces preferimos frecuencias bajas y hemos tenido buenos resultados. Por ejemplo, el grupo de HIN ha utilizado 3, 8, 13 y 20 Hz. Y a la fecha, Chávez, por ejemplo, en Israel, ha utilizado 15 Hz. La mayoría de los reportes han encontrado reducción en los síntomas negativos evaluados con esta escala, la escala de PANSS, que evalúa esta escala para síntomas positivos y negativos en esquizofrenia. Entonces, a la derecha, este último número indica el nivel que se tiene en medicina basada en evidencias, y tenemos que el estudio de Chávez, que es el más interesante, que ha aplicado más pulsos en un grupo de 4 pacientes, son pocos pacientes, pero tiene el más alto grado de confiabilidad en medicina basada en evidencia, ha tenido buenos resultados con síntomas negativos. Entonces nos hemos propuesto aplicar la aportación que hemos estado trabajando con 5 Hz en este instituto. Y este es el equipo de trabajo que en este momento empezamos a participar en el reclutamiento de pacientes en el instituto. Bueno, con esto termino. Espero haber transmitido un poco de lo que estamos haciendo en estimulación magnética, haber compartido con ustedes algo de las ideas, de cuál es la base que hay al utilizar estimulación magnética en frecuencias altas y frecuencias bajas, cuál es la participación de mecanismos de neuroplasticidad en la estimulación cortical, y espero que con esto también podamos tener alguna idea de qué esperamos, qué debemos esperar y qué no debemos esperar también. Medir todos estos efectos es un reto importante, especialmente en la población clínica, pero tenemos ahora muchísimo entusiasmo porque tenemos resultados muy preliminares, pero que nos dejan ver que la estimulación tiene un lugar en el tratamiento de estos padecimientos. Si tuvieras alguna pregunta, por favor, nos hacen saber en las diferentes sedes acerca de la estimulación, acerca de los pacientes. Aquí mismo en la sede, ¿alguna pregunta? Sí, bueno, me parece formidable estos abordajes de tratamiento, y una duda, tengo varias, pero por ejemplo, la sensibilidad para los pacientes, este tipo de tratamiento puede contar el IMSS, el ISTE, neurología o solo aquí. Bueno, les voy a decir, sigue siendo un tratamiento en investigación. Todavía, recientemente fue aprobado solamente para depresión en los Estados Unidos. Y bueno, es importante mencionar que solamente con un equipo, con una marca registrada. Entonces, en realidad, está aprobado, pero en condiciones muy específicas. Sin embargo, al menos en la experiencia que yo les puedo transmitir de haber estado con los pacientes, de revisar extensamente la literatura, creo que es un tratamiento que merece que lo sigamos considerando, que hagamos investigación muy cuidadosa en el ambiente clínico. Probablemente en el corto plazo, quiero decir, en los siguientes 2 o 3 años no lo tengamos, pero creo que en la siguiente década lo vamos a encontrar sin duda, por ser un tratamiento además barato, ¿no? Comparado con muchas otras intervenciones. Y todavía creo que representa una intervención de muy bajo riesgo. No hemos tenido un solo evento adverso preocupante que no sea dolor de cabeza, ni una sola crisis convulsiva, por ejemplo. Es interesante porque además... No te entendí. Sí, que por ejemplo, si quiere ver a la señora, puede verla en la pantallita para que no tenga que voltear, porque le da la espalda a todo el mundo más también. Ah, bueno, está ok. Muy bien. Bueno, seguimos. Está un 2. Muy bien, ¿alguna otra pregunta en alguna de las sedes? Una pregunta. Si el paciente está bajo tratamiento médico, ¿sí? ¿Hay alguna interferencia con esta aplicación técnica? Normalmente estamos buscando que sean pacientes que no están tomando algún medicamento que afecta la excitabilidad de la corteza. Por ejemplo, hay medicamentos que en dosis altas, por ejemplo, antidepresivos tricíclicos, les llamamos a la imipramina, a la clorimipramina, a la mitotilina, que sabemos que en dosis altas incrementan la excitabilidad de la corteza, o que en ciertas condiciones pueden incluso inducir crisis convulsivas. Si añadimos la estimulación magnética en pacientes que están recibiendo estos medicamentos en dosis altas, sabemos que podríamos inducirles una crisis. Preferimos no utilizarlo, esta es una de las medidas de seguridad. Es importante también mencionar que algunos antipsicóticos en dosis altas también pueden reducir el umbral convulsivo, y si encontramos alguna anormalidad es mejor evitarlo. Sí, adelante, ¿tenemos otra duda? Adelante, ¿lo escuchamos? Sí, una pregunta. Una pregunta, por favor. Adelante, por favor. Doctor, para felicitar el equipo que está haciendo este trabajo y para preguntar, en el caso de ofrecer tratamientos como este, que ya están en fase de investigación, para canalizar pacientes, doctor, en su hospital o en el donde lo están haciendo, ¿ya es posible o todavía están en una fase muy previa? ¿De dónde nos...? De Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez, mire. Estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Le voy a contar, en realidad hemos recibido pacientes, del norte de la República, por alguna razón han venido un par de pacientes, han participado en estos protocolos provenientes de Mexicali, por ejemplo, han podido participar. El tema es que deben tomarlo durante al menos 3 semanas en forma continua, y ahora preferimos que además de las 3 semanas podamos darles una serie de sesiones de mantenimiento. Los criterios para ser incluidos en alguno de los protocolos son muy específicos, pero ha funcionado de la siguiente manera. Cuando hay algún paciente que les parece puede ser evaluado por nosotros, pueden contactarme vía correo electrónico. Normalmente podemos el equipo de investigación revisar el historial clínico, y si cumplen los criterios para recibir el tratamiento, lo incluimos. Lo que debemos aclarar en este caso es que para pacientes foráneos no hay manera de cubrir su estancia aquí. Entonces, si quien quiere recibir el tratamiento puede buscar la manera de hospedarse en la Ciudad de México o de hospitalizarse incluso aquí en el instituto, esta es una forma de recibirlo. Pero desde luego, antes de que una evaluación del historial, de la historia clínica, y al menos un electroencefalograma y bueno, de ser posible, en forma ideal, un estudio de imagen cerebral, una resonancia magnética o una tomografía. No sé si responde. Buenas tardes, República Dominicana, Católica Santo Domingo. Tenemos otra pregunta, ¿no? No, nada más los datos. Sí, para complementar. Claro que sí. Hay una pregunta de la República Dominicana. ¿De Santo Domingo? Católica Santo Domingo tiene un comentario. Muy bien, muchas gracias. Adelante, por favor, República Dominicana. Gracias, de la Universidad de la UTI. Quería saber de la estimulación magnética, ¿cuáles serían los efectos secundarios que podría tener después de ser efectuado en dicho estimulación? Bien. Si lo sabe, claro. Bien, efectos secundarios, haciendo evaluaciones con estudios electrofisiológicos, con pruebas de tareas cognitivas específicas, se han podido detectar algunos cambios que tienen una duración aproximada de 90 minutos. Y esto es muy interesante porque nos es útil para evaluar cuáles son las funciones cognitivas relacionadas con alguna región cortical en particular. Para fines clínicos, los efectos secundarios más frecuentes ha sido dolor de cabeza, porque al estimular el cuero cabelludo se generan pequeñas contracciones en la musculatura superficial del cráneo, y eso a veces produce dolor. Hay un par de publicaciones en donde frecuencias más altas de las que utilizamos aquí 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz, 25 Hz, han inducido ansiedad en algunos pacientes. En los parámetros que utilizamos aquí no hemos encontrado efectos secundarios importantes. Algunos pacientes en las primeras sesiones han reportado cambios en el ciclo de sueño, con dificultad para iniciar a dormir, que se producen en los pocos días. Dolor de cabeza también ha sido frecuente. Y ansiedad en un par de casos que no ha sido necesario manejarla con algún tratamiento médico, ya ha cedido por sí sola. Pero esto les quiero insistir en pacientes que han entrado sin síntomas de ansiedad. Hemos podido relacionar esto con la estimulación. Afortunadamente, y les quiero explicar, esto es lo que nos entusiasma más, es que la estimulación magnética transcranial nos ha permitido evaluar que tiene un perfil de efectos secundarios, de efectos cognitivos muy reducido, lo cual pues hace que ya valga la pena probarla en diferentes condiciones neuropsiquiátricas, desde luego. No sé si con esto respondo a su pregunta. Doctor San Domingo, tiene otra pregunta. Adelante, por favor, República Dominicana. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Fina. Si es tan amable. Quería saber si me puede explicar la diferencia entre modelos de reparación y modelos de interacción. ¿Cómo se traduce el nivel de cableado neuronal? Bueno, mire, esto lo tomamos de la literatura. Exacto. Uno de los modelos, el de reparación, se refiere a estos casos en los que tenemos hipoperfusión, hipometabolismo en una región cerebral, y al aplicar una frecuencia alta, esto es 5 Hz, arriba de 1 Hz, puede ser 5, 10, 15 Hz, tenemos una recuperación en el flujo sanguíneo, en el metabolismo cerebral y en la excitabilidad cortical. Este sería el modelo de reparación. El modelo de interacción consiste en apagar el lado bueno del cerebro, por ejemplo, y forzamos de esta manera que el lado lesionado o el lado que tiene hipofunción restablezca funciones que había dejado de activarse. Una metáfora, un ejemplo, sería lo que hacen los oftalmólogos cuando tenemos a un niño pequeño que uno de sus ojos no está funcionando bien. El cerebro tendría la tendencia a anular la visión del ojo que no funciona bien. La manera de restablecer las conexiones cerebrales del ojo que funciona poco es tapando el ojo bueno. Tapamos el ojo bueno y entonces se reducen estos efectos de ambliopía en pacientes que tienen este tipo de alteraciones oftalmológicas. Esto correspondería a un modelo de reparación. Esto es, sería como considerar en mayor medida los efectos de neuroplasticidad homeostática. Esto es que el propio cerebro tiende a reparar o a regular funciones cuando se ve obligado a hacerlo. No sé si con esto quede respondida la pregunta. Muchas gracias, doctor. Santo Domingo tiene otra pregunta. Una pregunta más, por favor, para Santo Domingo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le habla Jenny Collado. Al usted informarnos que al apagar, en el modelo de interacción, al apagar el hemisferio no afectado, no, probablemente no le afectaría a este hemisferio en otro momento, al apagarlo o al darle menos gen. Efectivamente, no se han reportado cambios. Es un efecto transitorio. Por eso es que la mayoría de los estudios se han abocado a medir cuánto tiempo dura este efecto, con dos fines. Uno, de evaluar cuáles son los cambios cognitivos de esta región en particular, y la otra es de evaluar cuáles son los cambios neuroplásticos que ocurren en forma aguda. En una de las diapositivas que les mostré, podemos ver que en el mismo momento en el que se reduce la actividad con una frecuencia baja del lado derecho, en ese mismo momento tenemos actividad contralateral. No se han reportado cambios negativos en el grupo de pacientes, por ejemplo, que han recibido en este instituto estimulación con frecuencia baja, creemos que tiene aún menos efectos secundarios que el utilizar frecuencias altas, que han sido las más reportadas en la literatura médica. Así es que creemos que una de las metas en el corto plazo será seguir evaluando el efecto de frecuencias bajas como tratamiento. Tiene las ventajas de que, por ejemplo, no hemos tenido pacientes que se quejen de dolor de cabeza, no hemos tenido pacientes que mencionen la ansiedad como una condición asociada a la estimulación magnética. Al contrario, pareciera, y esto debemos todavía evaluar nuestra serie de datos, que la ansiedad tiende a ser reducida. Y esto es lo que nos tiene muy entusiasmados. Creo que si hay una tasa de mejoría medible y la seguridad de la intervención se mantiene o es mayor, pues es razón suficiente para que sigamos investigando esta modalidad. No sé si con esto respondo a su pregunta. Sí, doctor, muchas gracias para Santo Domingo. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta en alguna de las sedes, de las otras sedes? Muy bien. Bueno, ¿podría hacer alguna otra pregunta? Sí, claro, aquí tenemos. En esta misma línea de la pregunta que se acaba de plantear, la duda original era si hay reversibilidad en el hemisferio que se apaga. Comentabas un rato que los riesgos son bajos y que en todo caso, con evaluaciones cognitivas se encuentra que la duración es como de 90 minutos, algo así. Sí, correcto. En esta misma línea, ¿no podría pensarse que también los efectos positivos en el hemisferio contralateral también durarían nada más lo mismo? Bueno, esto es lo, ¿cómo podríamos explicarnos la rehabilitación después de muchas intervenciones? ¿Cómo? Perdón por la ignorancia. No, me parece lo más interesante. De hecho, creo que son las preguntas que toca estar respondiéndonos con esta serie de casos. Uh-huh. Tenemos este primer grupo de pacientes que los estamos siguiendo en diferentes aspectos, estamos evaluando la calidad de vida de ellos, lo cual nos habla también de otro tipo de funciones que a veces la clinimetría básica que utilizamos en la clínica normal no pueden medir, que es qué tanto se pueden comunicar con los familiares, qué tanto mejora en general la calidad de vida. Ahora, en cuanto al si dura 90 minutos, bueno, en realidad en eso se basaría el modelo de interacción, que el efecto agudo sería de 90 minutos y lo que podemos ver a largo plazo son cambios plásticos. Esto se podemos revisar la literatura que hay, les puse una diapositiva de lo que se ha encontrado en casos de infarto cerebral, en donde los cambios plásticos permanecen. ¿Por qué? Porque el cerebro tiende a volver a utilizar regiones que antes funcionaron para regular el afecto, por ejemplo, o para regular la actividad motora, y tienden a permanecer en tanto el cerebro pueda utilizarlos. Entonces, creo que para aclarar esta pregunta vale la pena revisar cuáles son los hallazgos de neuroplasticidad en pacientes que tienen lesiones neurológicas en el cerebro. Creo que nos respondería mucho a cuál es el modelo que esperamos en psiquiatría, en donde las regiones que tienen hipofunción, que tienen reducción en la conectividad, son bastante menos discretas que una lesión, ocupan áreas más extensas en la corteza cerebral y en estructuras subcorticales. De cualquier manera, creo que pues un poco el estar realizando estudios electrofisiológicos, haciendo pruebas con tareas cognitivas asociadas, es lo que nos va a poder dar respuesta paulatina más certera en este sentido. Gracias. Al contrario, le agradezco mucho su participación. No sé si tengamos alguna otra pregunta. Buenos días, doctor. De la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sede de Tehuacán. ¿Con algún modelo de terapia se ha visto reincidencia en cuanto a esquizofrenia y depresión? Perdón, no escuché la última palabra. ¿Se ha visto reincidencia? ¿Alguna reincidencia en cuanto a depresión o esquizofrenia? Bien, en esquizofrenia, lo que le puedo decir es que estamos por iniciar, justamente les he mostrado antecedentes que hemos encontrado en la literatura. Y reincidencia lo entiendo como recaída, como recurrencia de los síntomas. Y bueno, desde luego, les quiero comentar lo siguiente. El trastorno depresivo mayor se caracteriza por, en la mayoría de los casos, tener un curso crónico con reactivación de los síntomas, con reincidencia, o digamos recurrencia o recidivas de los episodios depresivos. Sin embargo, hasta el momento tenemos pocos datos de seguimiento a largo plazo de pacientes que han recibido estimulación magnética. Aunque lo que les puedo decir es que seguramente no será diferente del uso de muchos medicamentos antidepresivos. Sin embargo, es algo que debemos evaluar. Hay algunos estudios de seguimiento a 6 meses, a 3 y 6 meses con estimulación magnética, en donde se reporta que la presencia de recidivas o de recurrencias ha sido menor que con otras intervenciones como terapia electroconvulsiva. Pero bueno, no tengo datos precisos en este caso. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, les voy a dejar los datos de cómo podrían contactarme. No sé si los voy a escribir en la pantalla para que puedan comunicarse con nosotros. En tanto, vemos si podemos tener alguna... les voy a dejar aquí mi correo electrónico. A cualquier pregunta, si quisieran tener saber de alguno de los de las publicaciones que tienen relación con esto. Les dejo, este es el correo electrónico, es jjgonz@gmail.com. A este correo pueden dirigirse y podré contestar algunas de sus preguntas. También en esta dirección electrónica pueden enviarme, para quienes me han preguntado si pueden enviar pacientes, si quisiera que valoráramos algún paciente que fuera candidato para alguno de los protocolos, me pueden enviar alguna forma de contacto, algún teléfono o la información a este mismo correo para que iniciemos comunicación. Creo que así lo hemos logrado en alguna otra condición. Muy bien, si no tenemos más participación, terminamos entonces con esta sesión. Les agradezco a todos su participación. Ha sido un placer compartir con todos ustedes un poco de lo que hemos, la experiencia que hemos tenido en este instituto. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde.